yo no soy como la cerveza que se toma y luego se bota. Puro movimiento, tu papi, sí, sí, sí. Yo te he dicho que te quiero con el alma. Cuántas veces te he rogado, no me dejes, vida mía. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti. Mira, me emborracho por tu amor, mira cómo sufro yo por ti. Como la cerveza que se toma y se bebe.